tua y no hay duda que ella sí es la cruda. Sin chaleco y sin armadura, el que chifea más vale es el que más dura. En esta asignatura, en estos tiempos de locura, balazos y suenan, ráfagas me trae. Un tiro en el callejón y las paredes callan. Si es bronca, es bronca, nunca se tira la toalla. Al contrario, la adrenalina estalla y se enciende. El área como siempre, las detonaciones son diariamente, así que no se le mete ni mente, simplemente el área está caliente. Se enciende el área como siempre, las detonaciones son diariamente, así que no se le mete ni mente. La vereda está cool, está chill, ¿cuál será el deal? Yo no sé, solo sé que 10 de 100 son 1000. Alba Chino mueve fino, controla el misil. Alba Chino mueve fino, controla el misil. Yeah, temprano 2 a.m. listo pa' que suenen. 1, 2, 3 disparos pa'l que gano se la tiene. Todo está maquinado, el verde está comprado. Da por hecho el detonado si pagas por adelantado. En cualquier esquina y en cualquier lugar, el tal que ya termina y por tu vida va a cobrar. En cualquier esquina y en cualquier lugar, es el exterminador de pestes. Y se enciende el área como siempre, las detonaciones son diariamente, así que no se le mete ni mente, simplemente el área está caliente. Se enciende el área como siempre, las detonaciones son diariamente, así que no se le mete ni mente. Y no hay que hacer papeles pa' saber quién es chacal. Desde lejos se le nota y se conoce como tal. El artillero o el patán, el que no cree en funeral. El que mata aviso lo pregunta cuánto va a cobrar. Ya tiene como 18 en su lista. 18 es la edad del terrorista. Quien lo vio cuando mató perdió la vista. Cuando tú crees que él en esto resista, hierba mala nunca muere. Así que por eso no teme y él prefiere vivir entre mansiones y hoteles. Con todos los lujos y todos los placeres. Carro y todas las mujeres. El área como siempre, las detonaciones son diariamente, y así que no se le mete ni mente, simplemente el área se enciende. El área como siempre, las detonaciones son diariamente, y así que no se le mete ni mente, simplemente el área está caliente, simplemente, simplemente, simplemente el área está caliente, da, yeah, es el original, multistudio, DJ Tito Nique, en Chorrillo el área está caliente, en Curundú el área está caliente, en el distrito el área está caliente, en San Miguel el área está caliente, en San Pedro el área está caliente, en Tocumen el área está caliente, la 24 está caliente, Ciudad de Dios está caliente, taja, taja. Es el original, es el original, Nashville.